comienza Solo Negocios. Todo lo que hay que saber sobre el mundo corporativo, novedades empresariales, lanzamientos, emprendedores, responsabilidad social y mucho más. Solo Negocios. Un programa de Sebastián Catalano. Buenos mediodías, amigos. Bienvenidos a un Solo Negocio más. Estamos acá en Radio LED. Las 13 horas clavaditas del mediodía en la ciudad de Buenos Aires. 18.3 la temperatura. Está un poquito gris. Hasta hace un ratito había sol. Hubo algún amago de lluvia. De hecho, lloviznó un poquito. Ahora parece que a la tarde y mañana y pasado vamos a tener lluvia en Buenos Aires. Se escucha mal, me dice. ¿Sí? ¿Y qué hacemos? ¿Ponemos el otro? Bueno, espera un segundito. Ahí. ¿Sí? Ahí estamos mejor. Perfecto. Bueno, hicimos un cambio en vivo. Un cambio de micrófono en vivo. Bueno, perfecto. Bueno, así que vamos a esperar. Volvió la lluvia. Tuvimos algunos la semana pasada. Lluvia. Después un fin de semana más o menos. Y esta semana parece que lluvia. Y ya después arrancamos la primavera. Según estuve mirando ahí en algunos pronósticos extendidos. Posta. Arrancamos la primavera posta. Con días un poco más lindos seguiditos. Bueno, la semana pasada no hubo Solo Negocios, yo estuve de viaje, estuve en México en un evento de SAP, después les voy a contar. Justamente hoy nucleamos medio de casualidad, medio a propósito, temas que tienen que ver con transformación digital. De hecho, todos los temas que estuve viendo en SAP en México tienen que ver con transformación digital y hoy hay varias entrevistas que vamos a hacer a lo largo del programa que tienen que ver con este tema. Cómo las empresas se adaptan a los negocios digitales, a lo que parece una obviedad, pero que dentro de las estructuras de empresas grandes y de pymes, impacta, ¿no? La forma de hacerlo, obviamente las estrategias para hacerlo, para meterse en el mundo digital y sobre todo cómo ganar dinero con eso sin invertir demasiado. La inversión siempre hay que hacerla, pero bueno, cómo hacerlo de la manera más eficiente posible. Bueno, vamos a repasar antes que todo esto algunas de las cuestiones que están candentes en estas horas, en estos minutos, en la mañana de este arranque de semana. Bueno, sigue la novela del bono. Vos sabés, la CGT se reúne con el gobierno, dice que está todo bien, pero después salen y está todo mal, y unos dicen otra cosa y otros dicen otra. Bueno, ahora el último capítulo de esta telenovela es que la CGT desmiente a Triaca, el ministro de Trabajo, dicen que no van a aceptar el pago en cuotas. El fin de semana, el ministro había dicho que los sindicalistas habían sido comprensivos después de esta reunión ante la situación de algunas empresas que no pueden afrontar el pago de este bono de fin de año y que habrían aceptado, dijo Triaca el sábado, que el pago se haga en dos o tres cuotas. Hoy, Héctor Daer, que es uno de los secretarios generales que encabeza, ¿sabes?, el triunvirato que maneja la CGT, la Central Obrera Unificada, le dijo: de ninguna manera, señor ministro, no hablamos de eso. Nunca se habló de eso, dijo Héctor Daer hoy en la reunión, y sigue el tire y afloje por el bono de fin de año. Un bono cuyo monto todavía no está fijo. Lo que dicen desde la CGT es: aceptamos de 2.000 pesos para arriba. O sea, eso como base. Y el problema no sería tanto la cifra, sino más bien qué sector se hace cargo de qué sector paga y qué sector no paga este bono. O sea, obviamente que la central obrera quiere que todos se hagan cargo. Y desde algunas centrales que nuclean empresarios, como la UIA, por ejemplo, dicen, bueno, quizá algún sector sí, algún sector no. Obviamente desde el sector gremial dicen, tienen que pagar todos. Y ahí están en ese tiro de afloje. Pero lejos de discutir todavía cuánto es el bono, recién están peleándose porque unos dijeron y otros creyeron oír que podía ser en cuotas. Los trabajadores dicen, de ninguna manera. Y ahí están en ese tiro de afloje cuando cada vez falta menos y se viene diciembre. Bueno, ese es el tema de uno de los temas que vas a escuchar mucho esta semana, que se viene hablando mucho los otros días y tiene que ver con esta tensión, si querés, entre comillas, porque la verdad que aparentemente hay una buena onda, pero cuando se empiezan a desmentir, viste, ministro dice tal cosa, sale en este caso uno de los representantes de la CGT a decir nada que ver y se genera un poco de tensión dentro de lo que hasta el momento era un clima de discusión, de pelea, pero de buena relación entre el gobierno y los representantes de los trabajadores. Bueno, también hay novedades con respecto a ganancias. Vos sabés que es una de las promesas de Macri, el tema de ganancias. Y hubo declaraciones del diputado Massot, que es el jefe de la bancada de Cambiemos, que dijo el fin de semana que el gobierno va a impulsar una o dos veces por año medidas que apunten a una progresiva eliminación del impuesto a las ganancias. Y dijo que en el 2017 va a volver a aumentar el mínimo no imponible. Una de las medidas que tuvo Macri ni bien asumió, que era los 30 mil pesos de mínimo no imponible. Vos te acordás que el presidente había hecho durante la campaña alguna de las. Había hecho como promesa que, digamos, que esto, digamos, se iba a subsanar muy rápido el tema de ganancias. Y quedó ahí medio, digamos, la promesa era que los trabajadores no iban a pagar más ganancias, que se iba a subir bastante el mínimo no imponible. Se subió, pero no se subió tanto como se esperaba, sobre todo con la inflación y con las paritarias y demás. 30 mil pesos parece un piso para el mínimo no imponible que todavía tiene que subir bastante para que menos trabajadores tengan que pagar ganancias. Dijo Massot, seguramente el año que viene vamos a volver a aumentar el mínimo no imponible, como dijimos, y progresivamente a medida que la economía lo vaya permitiendo, lo vamos a ir eliminando. Y además justificó que la promesa de campaña es para toda la gestión y no para el primer mes de gobierno. Ahí dijo, ahí Massot chicaneó un poco porque dijo, bueno muchachos, tenemos 4 años para hacerlo, no nos hinchen pidiéndonos que lo hagamos el primer mes, pero sí. Recordamos todos que Macri dijo que era una medida que iba a tomar rápido. De hecho, dijo una de las primeras medidas que iba a tomar era, no sé si sacar, pero por lo menos dejar a la mayor cantidad de trabajadores fuera del alcance de este impuesto a las ganancias. Por ahora, la promesa del gobierno, por lo menos desde uno de los representantes del poder legislativo más visibles, y de más rosca, por decirlo de alguna manera, para usar un término que usan los políticos, Massot está en la rosca y está negociando y se reúne con el masismo y se reúne con algún representante del peronismo y con lo que queda de Frente para la Victoria para lograr acuerdos legislativos, ¿no? Dentro de lo que es la función de un jefe de bloque, justamente es conseguir apoyos ley por ley, y eso es parte del trabajo que hace el diputado Massot. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona este tema de ganancias. El tema de los femicidios siguen a la orden del día, por desgracia. Es tremendo todo lo que está pasando. La semana pasada fue la marcha, impactante, lo vimos todos, y el fin de semana toda esta cosa tremenda que pasó en Mendoza con estas 3 mujeres muertas, con chicos heridos todavía que están en terapia intensiva, y esta persona que está detenida, que es quien habría cometido este hecho brutal, que hoy es tapa de todos los diarios y que, digamos, es un digamos muchos medios lo están llamando un nuevo Barreda, de alguna manera un poco gráfica y haciendo referencia a ese otro femicida. Bueno, así que ahora están todos los canales de televisión hablando de esta cuestión y este triple femicidio que pasó en Mendoza y por el cual ya hay un detenido que es presuntamente el que cometió los crímenes. Bueno, estaba mirando en el fin de semana también una encuesta que hizo el Monitor de Opinión Pública que realiza Opanel, que es una encuestadora online que tiene un monitoreo permanente, y lo que hicieron fue medir las mejores y las peores medidas de la administración Macri. Me pareció divertida. Bueno, el 54% de los encuestados cree que el levantamiento del cepo fue la mejor medida, seguido por el diálogo con la oposición y la relación con los gobernadores. Así que esas son las mejores medidas de que considera por lo menos estos encuestados por Opanel. Después también están la quita a los subsidios públicos y la política de seguridad. Bueno, después se le preguntó también por las medidas que menos gustaron. Ahí lo vamos a repasar de vuelta. Fueron el incremento de las tarifas de servicios públicos. Es el 65% de la gente está obviamente caliente con la forma que te ha tenido el gobierno macrista de tratar el tema de los servicios públicos. Después también enojados con el levantamiento de las retenciones a la minería y la política antiinflacionaria. Obviamente dos temas que provocan rispidez. Y también lo que mencionábamos recién, en contra los subsidios públicos y la política de seguridad, también como elementos negativos de la política de la gestión de Mauricio Macri. También Opanel preguntó sobre imagen de políticos, algo que habrás visto todo el tiempo en los medios. Bueno, Margarita Stolbiz es la que mejor imagen tiene, con 59% de imagen positiva. La siguen Vidal y Susana Malcorra, también todas mujeres. El presidente Macri está en el noveno lugar, con 45% de imagen positiva. Y Por arriba de Macri están dirigentes como uno de sus ministros, Alfonso Prat de Gay, ministro de Hacienda, y Elisa Carrió, otra de las fundadoras de Cambiemos. Así que Macri, 45% de imagen positiva, pero arriba lo tiene a Prat de Gay y a Lilita Carrió. Y cuando hablamos de imagen negativa, ahí el que se lleva todos los laureles es Aníbal Fernández con un 80% de imagen negativa. Después lo siguen también con cifras cercanas Hugo Moyano y Alicia Kirchner. Y después se ubican con un 70% Cristina. Ahí una imagen negativa alta todavía, Cristina Fernández de Kirchner. Y aparece un miembro del gobierno, el más odiado, Juan José Aranguren, con el 64%. Obviamente el ministro de Energía y Minería tiene que ver con una de las medidas que menos le gustaba a la gente, que tiene que ver con el tema de las tarifas. La cara del tarifazo es el ministro Aranguren, y eso se refleja obviamente en su imagen pública negativa. Bueno, esos son un poco los temas por los que están circulando esta mañana en la etapa de los medios digitales. El principal, obviamente, es lo que hablábamos de el bono de fin de año y las idas y vueltas entre la CGT y el gobierno. Vamos a ver cómo evoluciona esta semana esa cuestión. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, primera tanda, y volvemos con algunas entrevistas que tenemos preparadas en este Solo Negocio, donde vamos a hablar de innovación, de transformación digital como tema, como eje central en esta mañana en Solo Negocios. Tenemos una cuenta en Twitter que es @solonegociosweb y una página en internet donde dentro de un rato vamos a subir este programa para que lo escuches, para que lo compartas en las redes sociales, para que veas los links de los temas que tratamos en este mediodía, y para entrar a esa página www.solonegociosweb.com.ar. Ya volvemos. nueva forma de entender la radio. Auspicia Banco Provincia. Auspicia Claro. Es simple. Es claro. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Todo lo que hagas para evitar derrochar agua puede parecer una gota en el océano. Vos pensás, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Podés cerrar la ducha si no la estás usando? ¿Usar un balde en lugar de la manguera? ¿O arreglar las pérdidas en canillas y artefactos? Y así, gota a gota, formar ese poderoso océano. Sí, es posible que tu aporte sea una gota en el océano. Pero sin tu aporte, al océano le faltaría una gota. Es un mensaje de AISA. Auspicia este programa, Grupo Telecom. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Vamos a rockear, a pisear, a murguear, a fotear, a pedalear. Vamos a bailar, vamos a disfrutar la ciudad. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA y mira todo lo que está pasando. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo, descarga la aplicación TuneIn y escúchanos desde donde estés. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Solo Negocios, con Sebastián Catalano. Solo Negocios, con Sebastián Catalano. Bueno, volvimos. 13, 21, 18.3, la hora y la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mediodía, gris. Vamos a saludar a Emiliano Gatt, que es cofundador de OnMark. Dijimos al principio del programa que íbamos a hablar de transformación digital. Y OnMark, justamente, es una consultora, una empresa que trabaja en estas cuestiones, en impulsar proyectos dentro de compañías, me imagino medianas, también pymes, grandes, ayudar a las empresas a potenciarse comercialmente con cuestiones que tienen que ver con el mundo digital. Emiliano, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Un gusto poder hablar con ustedes. Viajando hacia Córdoba en estos momentos. Bueno, perfecto. Viajando hacia Córdoba, sí. Estaba viendo que tu teléfono es un teléfono de Córdoba. Ustedes están en Córdoba, son una empresa cordobesa. Exactamente. Bueno, viajando de Buenos Aires hacia Córdoba, justamente con proyectos, armando cosas. Todo no estás manejando, ¿no? No estás manejando, no. Paraste al costado. Estacionado al lado de la ruta. Perfecto, muy bien, perfecto. Emiliano cumpliendo con las normas de tránsito. Emiliano, contanos un poco cómo es. Cuando uno dice transformación digital, dice sí, obviamente, todas las empresas tienen que estar en internet, todas las empresas, pero no es tan fácil. Está plagado, he hecho un montón de notas con gente que lo está haciendo, pero tiene muchas dudas. La obviedad es que hay que estar en internet, pero bueno, como yo decía al principio del programa, hay que hacerlo de forma eficiente, de forma sustentable, para que tenga realmente impacto en el negocio. Ustedes que están especializados en estas cuestiones, contame alguna de las cosas con las que están trabajando y con qué tipo de empresas. Bien, a ver, cuando uno habla del término transformación digital, habla de algo que va mucho más allá de la presencia o de solamente estar. La transformación digital lo que busca es que una empresa hoy en día pueda no solamente pensar en comunicaciones offline, a las cuales estamos acostumbrados, como radio, televisión, folletos, cartelería, sí, sino que también empiece a pensar su empresa como una unidad de negocio aparte, dedicada 100% a lo digital. Estamos en un proceso en donde se está modificando los modos en cómo las empresas se comunican y han encontrado en Internet un excelente lugar para aquellas personas que están en etapa informativa o de investigación de un producto o servicio, no tener que ir hoy a 10 locales diferentes para encontrar el precio de un producto, sino que hacen investigación previa en el mundo de Internet y quizás luego terminan haciendo la compra en el comercio físico. Entonces, Internet se ha vuelto hoy en el libro de investigación de las personas a la hora de adquirir algo. Y la idea esta de la transformación digital nos lleva hacia el concepto en donde las empresas no piensen que es únicamente un canal más, sino que piensen de que tienen que generar, por ejemplo, una página web, diferentes estrategias de comunicación, tener una logística, una metodología de pago. Digo, excede únicamente a tener un Facebook y comunicarse por ahí. Claro, o sea, mucho más que la presencia, hay que disponer o hay que predisponer a todas las estructuras de la compañía. Insisto, puede ser, estamos hablando de una empresa grande, de una empresa mediana, o directamente de una pyme, o de un proyecto, digamos, que está en vías de ser, o de una startup, de lo que quieras. Digamos, tener una mirada, o por lo menos pensarlo desde el vamos, aunque tardes un poquito en hacerlo o en implementarlo, en esta cosa de no solamente la presencia, sino que tener un poco más de herramientas para funcionar en el mundo digital. Exacto. A ver, esto no es solamente para las grandes empresas. Hablamos que esto le sirve a pequeñas empresas, a pymes, a grandes empresas. Lo que hay que pensar es que tiene que ser un canal más de comunicación, pero fortificado. Si hoy uno no piensa, por ejemplo, en un proceso de logística, de cómo envía un producto hasta el hogar de una persona, quizás cuando desarrolla todo su modelo de negocio y lo quiere implementar, se da cuenta en que la logística quizás dañaba su comercio y pierde la ganancia. Les doy un ejemplo. Hoy uno de los productos más caros de transportar son los vinos. Sí. Un proyecto que estuvo un año armándose en su página, en cómo cobrarlo. El viernes antes de sacar el proyecto online dijo cómo lo envió. Averiguó en las diferentes empresas de logística y salía tan costoso el envío que se le cayó su modelo de negocio. ¿Qué quiere decir? De que yo quiero evitar de que pensemos únicamente el mundo de Internet a través de las redes sociales. Bueno, estás poniendo un caso extremo, ¿no? Porque si la persona que había montado todo esto lo había hecho sin pensar cómo iba a mandar esa botella de vino, estaba pifiando, ¿no? Un poco. Pero bueno, me imagino que son ejemplos que suceden todo el tiempo. Pero es que, claro, es parte de lo cotidiano. ¿Pero por qué? Porque tenemos que cambiar el concepto, y ahí era esta idea de la transformación digital, en donde no solamente pensar que es un canal de comunicación, sino que es una nueva unidad de negocios de tu empresa. Hoy yo conozco empresas que tienen 4 o 5 sucursales y, por ejemplo, todo lo que desarrollan en el mundo de Internet lo consideran como una sucursal más física en la cantidad de ventas que genera. Ahora, claro. Insisto, no pasa solamente por ciertos espacios de comunicación, pasa por pensar una estructura y un modelo en donde sea sustentable para la empresa, donde pueda invertir dinero y donde pueda haber rédito a través de eso. Bien, bien, bien, perfecto. Bueno, ¿cuál es, si vos tuvieras que decir, digamos, estamos hablando con Emiliano Gatt, que es cofundador de Allmark, una consultora de transformación digital, si vos tuvieras que decir cuáles los segmentos o los sectores de verticales que más les cuesta esta cuestión, ¿a quién pondrías en ese rubro? Y por lo general a las empresas que más quizás le cuesta es aquellas que son de servicios. Todo lo que tiene que ver con productos, hoy cada vez las personas compran más en Argentina. Miren, yo les tiro una estadística. En nuestro país, aproximadamente el 70% de la gente se conecta a Internet casi diariamente. Sí. Estamos hablando más de nuestro país, más de la mitad del país. Ahora, ¿pueden creer que casi la totalidad de ese público, el 90%, tiene una cuenta de Facebook? Hoy estamos hiperconectados. No solamente para buscar o googlear algún producto, sino para comunicarnos. El WhatsApp hizo que explotara el mundo de Internet. Entonces, hoy, por ejemplo, más allá de los segmentos empresariales que les va mejor o peor, lo que tenemos como un potencial gigantesco es la cantidad de gente que se conecta. Hoy estamos todo el día conectados. A ver, revisamos el celular, apenas nos levantamos sin salir de la cama. Hemos llegado hasta puntos de obsesión también. Entonces, como hay mucha gente que está conectada, hay que aprovechar esta instancia para que las empresas se puedan comunicar y conseguir nuevos nichos de mercado. Porque hoy una empresa que está, por ejemplo, en Buenos Aires puede vender tranquilamente al norte, o viceversa. Una empresa que crece directamente desde el norte puede vender a cualquier punto del país o al exterior. Entonces lo que hace este canal es abrir el abanico de posibilidades. Bien, Emiliano, para terminar, yo soy una pyme, te estoy escuchando en cualquier lugar del país. Decime 3 cosas que tengo que tener en cuenta, básicas, para no perderme y para no quedarme afuera de la transformación digital y para mi negocio esté de alguna manera inserto en esta nueva ola? ¿Tres consejos? Bien. ¿Cuatro consejos? El primero que tengo que dar siempre es que pensemos en el público. Lo primero que hay que pensar a la hora de hacer una vía de comunicación es a quién le quiero hablar. Hoy Internet me permite hacer y segmentar nichos de mercado, no hablarle a todo el mundo. Ya la comunicación no es más masiva. Uno tiene que pensar exactamente ese público que le quiere hablar. Uno, hay una teoría que dice que cualquier empresa debería tener entre 10 y 20 públicos diferentes a los que le podría comunicar. ¿Qué quiere decir esto? Que si le quiero hablar a una persona que tiene entre 15 y 20 años, tengo que explicarlo de un modo. Si le quiero hablar a una persona que tiene más de 40, lo tengo que hacer de otro modo para que se sienta identificada. Eso es lo primero de todo, tener muy en claro a quién le quiero hablar. Ok, lo segundo, bien. Empezar con una página web. Muchas veces las empresas empiezan directamente de las redes sociales y no está mal, porque hoy está todo el público ahí. Pero mi consejo es que piensen en una página web, porque la página web es su comercio físico, pero en el mundo de Internet, donde uno puede explicar las cosas como quiere. Las redes sociales nos limitan. En Facebook no puedo cambiar el tamaño de la letra o cambiar el color. Y estás un poco también preso de las políticas de Facebook, ¿no? Y de las cuestiones comerciales de Facebook. Facebook busca su propio... Su propio beneficio, siempre te va a estar esquilmando un poquito, así que mejor a la web directamente. Exacto, ojo, que Facebook sea uno de los canales principales de comunicación está perfecto. Claro, pero no el único. Pero no el único, y ahí viene mi tercer consejo, en donde hoy tenemos que pensar en un concepto que se llama la omnicanalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos abandonar lo que ocurre en el offline, en el marketing más tradicional. Hay que combinar las estrategias. Si, por ejemplo, hago una publicidad en la radio de ustedes, al mismo tiempo mover eso en un Facebook, al mismo tiempo hacer un folleto con eso. La omnicanalidad habla de que las empresas tienen que tener estrategias compartidas de comunicación entre lo que mostramos en Internet y lo que mostramos en nuestro canal físico. No que sea distante o que sea diferente. Cuando logramos esa unión, que ahí está el punto más difícil a trabajar, es cuando es provechoso el mundo de Internet. Bueno, genial. Bueno, buen regreso a Córdoba. ¿Por dónde andas más o menos? Saliendo justo de Rosario. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Te queda un tramo. Te agradecemos mucho por la comunicación. Por favor, ha sido un gusto. Te mando un saludo grande. Hablábamos con Emiliano Gatt, que es cofundador de OnMark, hablando de estas cuestiones de transformación digital. Al principio del programa, yo te dije que había estado en México la semana pasada. Hermoso México, ni te cuento. Un clima increíble. La verdad que en este momento del año, gran momento para visitar la Ciudad de México, que ya no es más Distrito Federal. Vos sabés que hace algunas semanas dejó de ser Distrito Federal. El DF de México ya no existe más. Ahora es la Ciudad de México. Hubo ahí un cambio parecido a lo que pasó con la Ciudad de Buenos Aires. ¿Te acordás cuando pasó a ser Ciudad Autónoma y todo lo demás? Bueno, hay un proceso parecido. Pasó en Ciudad de México y ya no es más Distrito Federal. Ahora es la ciudad de México. Bueno, hasta allí fui invitado por SAP justamente para hablar de temas de innovación, temas de transformación digital, pero a mayor escala. Vos sabés que SAP es una empresa alemana que hace muchos años trabaja con el famoso ERP, que si vos trabajaste en alguna empresa sabés de qué se trata. Es el famoso software de gestión, es los dispositivos, los sistemas, las plataformas que manejan toda la gestión de una empresa. Obviamente que esto está también distribuido, está hecho también para empresas más chicas, pero tuvo sus inicios y sus comienzos hace casi 40 años en empresas más grandes. Son sistemas muy robustos y muy usados en las empresas medianas y grandes para administrar todo lo que es su gestión de manera digital. Son plataformas digitales muy, muy robustas. Ahí estuvimos hablando. Y la idea de una compañía grande como SAP, que es una compañía que está en todo el mundo, que tiene 300.000 clientes, que cotiza en varias bolsas del mundo, es justamente ayornarse a estas cuestiones. De un tiempo a esta parte, SAP fue comprando un montón de compañías por mucho dinero, estamos hablando de miles de millones de dólares en los últimos años, para ayornarse a estas cuestiones, para digitalizarse, y puso algunas cuestiones como Internet de las Cosas, movilidad, cloud computing, todas estas cuestiones que tienen que ver con el nuevo mundo digital disponibles, y supo, de alguna manera, ayornarse, lo hizo muy rápido a diferencia de otras empresas, y ahí SAP está a la vanguardia con nuevos servicios digitales dentro de su plataforma, que le ofrece obviamente a sus a todos sus clientes. Estoy hablando con Rafa Sánchez, que es el presidente de SAP México, y es un ejecutivo muy reconocido en el mundo de las tecnologías en la región. Fue presidente de IBM en varios países de la región, en Brasil, en Perú también. Es una persona muy reconocida. Y justamente él decía que hay que enfocarse en el cliente. Muy parecido recién a lo que nos decía la gente de Allmark. El cliente es el rey, me dijo ahí Rafa Sánchez en alguna entrevista. Y él dice que la economía digital que viene es casi tan disruptiva como la invención del fuego, o la invención de la electricidad, o la revolución industrial. A ese nivel están poniendo la economía digital, la economía que viene, una empresa como SAP, que tiene todo centrado en una plataforma digital nueva que se llama HANA, H-A-N-A, es algo muy técnico, pero bueno, por ahí, por esta plataforma, pasa toda la innovación, en este caso de SAP. Y después cuestiones más cotidianas. Por ejemplo, nos mostraron desarrollos de una máquina expendedora de gaseosas o de golosinas que la podés manejar vía remoto, desde un celular, entrás, comprás lo que quieras de esa máquina, habilitás a que una persona pueda retirar una máquina similar en otro lugar del mundo. Todo esto desde la nube, hecho desde la nube. Algo muy interesante también que estuvimos viendo, por ejemplo, que está ya en uso en Europa, es vos vas a un supermercado, ¿no? Te metes con una aplicación, contestás una encuesta sobre vinos, por ejemplo, y te parás adelante de la góndola de los vinos, y después de contestar esa encuesta sobre tus gustos y tus preferencias, se prenden luces abajo de las botellas y te marca tres opciones. Por ejemplo, según tus gustos, son estas tres opciones. Una vez que vos levantás la botella, aparece en una pantallita del costado cuánto machea tus gustos con esa botella. Si es más del 50%, te recomienda que la compres, y además te recomienda recetas o cosas accesorias que puedes hacer con ese vino. Todo esto digital, muy online, o sea, muy online, quiero decir, es un término raro que usé, muy online, pero digo, está todo el tiempo trabajando en contacto entre estas plataformas, los vendedores, en este caso de vino o de golosinas o lo que quieras, con sus inventarios. Está todo online y a disposición del usuario. Hay que enamorar al usuario. Y para dar un último ejemplo de cosas que están haciendo con HANA, que es esta plataforma de SAP, estuvimos en el Club América, o sea, es uno de los clubes, acaba de cumplir esos días 100 años, es uno de los clubes más importantes de México, el América. Bueno, el América tiene una plataforma especial de cloud computing que hizo SAP para ellos, y que también tienen otros clubes del mundo, como el Manchester y otros clubes en Europa, donde administran toda la vida de los jugadores de todos los planteles, de las inferiores, del club de primera y de todos, por medio de esa plataforma. Es una plataforma que te permite comparar videos, tener el historial de lesiones de un jugador, poder predecir. Básicamente lo que hacen estas herramientas es poder hacer predictividad y saber, por ejemplo, cuando, si un jugador está con algún músculo recargado, porque está todo registrado ahí, tiene sistemas de alerta. La verdad que es todo digital. Nos contaban anécdotas de cómo lo recibieron los jugadores, los entrenadores. Vos sabés que los futbolistas por ahí están muy tecnos para el celular, pero mucho más de ahí no. Estaban muy conformes con esto, y la verdad que estaban probando una implementación. Lo acababan de implementar. Los primeros resultados, hablando con la gente del Club América, estaban muy contentos con esto. Y la verdad que es ir un paso más allá. Este mismo sistema, y aunque nos duela, lo implementó la selección alemana en el último mundial. No sé si te acordás, pero nos ganaron la final. Era por abajo, Palacio, ¿te acordás de esta historia? Higuaín, bueno, ¿te acordás, no? Bueno, perdimos la final. SAP es una empresa alemana, y este sistema, dentro de su plataforma HANA, utilizado para, en este caso, deportes, y en este caso puntual, el fútbol, que te permite controlar todo lo que pasa en un club de fútbol, desde qué se compra hasta cómo están los músculos de los jugadores, todo en una pantallita, es realmente increíble. Les permitió a Alemania, y esto dicho por el propio técnico de la selección alemana, fue fundamental, lo dijo en varias entrevistas, haber ganado el Mundial con este sistema de información digital. Tener todo concentrado en un dispositivo que puede ser una tableta o un celular, donde vos veas paso a paso todo el historial, insisto, de lesiones, de tratamientos médicos de los jugadores, y además de condiciones de juego. Te permite, agarrás un video de un partido, lo digitaliza con muñequitos, te permite analizar a un rival y hacer predicciones futuras de cómo es la evolución del juego de tal rival. Todo esto muy rápido, porque lo que tiene de bueno es que es muy rápido y que funciona en tiempo real y con una rapidez increíble. Bueno, estamos ante no vamos a hablar de la tecnología aplicada a los deportes, algo que se viene usando mucho, pero este sistema en especial lo están usando ya varios clubes en América Latina y algún club en Argentina que lo está por probar. No podemos dar todavía mucho detalle al respecto, pero bueno, muy interesante. Hablamos de transformación digital, justo me tocó hacer este viaje muy interesante a México, así que ahí mezclamos lo que pasa en las pymes en Argentina con lo que pasa en una gran compañía de software de gestión como es SAP. Bueno, amigos, se nos hizo un poquito largo este bloque, vamos a escuchar un poquito de música y volvemos con más Solo Negocios. Se animan y siempre van por más. Casos de emprendedores en Solo Negocios. Bueno, volvimos después de un poquito de música. Hace un ratito hubo una presentación en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se presentó, se lanzó el programa Ciudad Emprendedora. También hubo algunos anuncios de concursos de incubación de capital semilla para emprendedores y demás. Para hablar de todas estas cuestiones que tienen que ver con el mundo emprendedor, estamos justamente en comunicación con el director general de emprendedores del gobierno de la ciudad, con Santiago Sena. Santiago, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Acaba de terminar esto, acaba de pasar hace un ratito, ¿o todavía está...? No llegó a pasar más de una hora, fue súper fresco estar. Bueno, estuvieron toda la mañana ahí, sé que estuvo el jefe de gobierno también haciendo el cierre de este evento. ¿Me contás un poco cómo es el programa Ciudad Emprendedora? Exactamente, Ciudad Emprendedora en realidad fue un resumen de todas las políticas públicas que estamos llevando adelante para el 2017 para potenciar y fortalecer los emprendimientos que se lleven adelante acá en el marco de la Ciudad de Buenos Aires. Perfecto. Un resumen de parte tanto de Andy como de Horacio. Después compartieron un ratito un panel con algunos emprendedores que habían digamos, habían sido atravesados por programas de la gestión, como la Academia Buenos Aires Emprende, el programa de incubación, el Vos Lo Hacés, entre otros. Bien, bien. Bueno, para que nombraste muchos y por ahí la gente que nos está escuchando no está tan al tanto de todo. ¿Querés hacerme un resumen de cada uno de ellos? O por lo menos, ¿cuáles son los alcances o cómo te podés conectar con estos programas y qué significan? Dale, me parece espectacular y también aprovecho para contarte por ahí con un poquito más de detalle el que estuvimos lanzando hoy, que es el programa Incubate. Bueno, empecemos por ese, dale, empecemos por Incubate. Incubate es un programa de incubación. El año que viene la Ciudad de Buenos Aires va a estar incubando más de 100 empresas en distintos verticales. Vamos a continuar con los programas de incubación de diseño, que son los tradicionales. El programa Incuba era el típico. Sí. Pero vamos a estar trabajando muy fuertemente y la convocatoria está abierta a partir de hoy para los verticales de incubación tecnológica y de incubación de empresas sociales. Cada una de estas va a ser en lugares distintos. La incubación tecnológica se va a dar en las empresas del distrito tecnológico. Okay. ¿Eso qué quiere decir? Que las empresas van a abrir sus puertas y le van a dar un espacio físico durante 12 meses a distintos emprendedores para que puedan llevar adelante sus emprendimientos en sus oficinas. Y además de esto, el gobierno de la ciudad va a acompañar con mentorías, con capacitaciones, con el networking y además con 150 mil pesos de capital semilla. A ver, pará, entonces, vamos a resumir. Emprendedores de tecnología y emprendedores sociales van a poder trabajar o van a poder estar incubados, o sea, no solamente tener un espacio físico para trabajar, sino además contagiarse de lo que pasa en esa empresa y aprender de lo que está pasando ahí, además de tener un capital de 150 mil pesos del gobierno de la ciudad. ¿Esto es correcto? Exactamente, eso es así, más las capacitaciones que nosotros solemos dar ahí, más una mentoría que es un acompañamiento, un asesoramiento personalizado para cada emprendedor. Esos son los servicios que van a estar acompañando este programa. Bien, ¿y qué empresa te imaginas, por ejemplo? Los rubros son tecnología y emprendedores sociales, pero ¿qué tipo de proyectos se imaginan que pueden aplicar a este plan? Mira, los que pueden aplicar al programa de incubación tecnológica es cualquier emprendedor que tenga un producto mínimo viable o, en términos más coloquiales, un prototipo funcional. O sea, que diga, mira, quiero hacer una aplicación, bueno, no es que solamente tiene la idea, sino que ya empezó a programarla o que tiene por lo menos un primer beta de esa aplicación que quiere llevar adelante. Solamente con eso ya puede participar. Claro, o sea, es un pasito más que la idea, no solamente, viste, quiero hacer esto, sino quiero hacer esto, pero ya arranqué por este lado. Exactamente, porque nosotros creemos que los programas de incubación, a diferencia de otros programas, por ejemplo, vos tenés ideas y no sabes cómo, para eso tenemos la Academia Buenos Aires Emprende, que es una capacitación que te potencia, que te ayuda, que te puedas lanzar. Una vez que te lanzaste, los emprendedores te dicen, no sé cómo seguir y necesito plata. Para responder a esas dos demandas están los programas de incubación. No queremos gente que tenga ideas, porque vos cuando tenés una idea podés decir, hoy voy por acá, después cambio de opinión, me di cuenta que era difícil, voy por allá, y vas perdiendo tiempo de incubación. ¿Para qué querés tener una oficina si no sabes bien qué es lo que querés hacer? Claro. En cambio, cuando ya tenés un proyecto, ya estás caminando más sobre un terreno más firme. Entonces, obviamente, después iterás, vas cambiando, pero ya tenés un proyecto un poquito más consolidado. Para esas personas, esos son los programas de incubación. Bueno, entonces van a seleccionar 100 empresas y a cada uno le van a dar 150 mil pesos. Exactamente. Acá, en realidad, cada empresa va a tener casi 400 mil pesos, 150 en capital semilla, 250 mil en especies, podemos decir. ¿En qué? En la capacitación, en la mentoría, en el espacio físico, porque el espacio físico es oficina con todos los servicios, con internet, con luz, con seguridad. No es que está el lugar y bueno, andá a sentarte y listo. Claro, te ahorrás durante un año, tener todas estas cosas de tener que pagar todas estas cuestiones, como vos decías, oficina y todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de un espacio físico para trabajar. Exactamente. Bien, bien, perfecto. Bueno, muy interesante esto de lo que están haciendo. Obviamente viene a cuento de otros programas que ya estaba haciendo la ciudad. ¿Me querés contar de alguno de los que mencionaste al principio con los que ya están trabajando? Sí, por supuesto. De hecho, vas a ver que este mes, en particular a partir de hoy mismo, por eso lanzamos también Ciudad Emprendedora, vas a ver que muchas de las publicidades, etcétera, del gobierno de la ciudad van a estar vinculadas a temas de emprendedorismo. Y en función de esta campaña, ¿qué estamos haciendo? Estamos largando algunos programas específicamente para acompañar esta movida. Por ejemplo, la Academia Buenos Aires Emprende, que en general tiene 12 ediciones durante el año, una en el primer semestre y una en el segundo semestre, este año excepcionalmente va a tener lo que llama una Academia de Verano, que se va a llevar adelante en enero y febrero. Ahí sí, es para ideas, ¿no? Para gente que tiene una idea y no sabe muy bien cómo arrancar. Ahí tenemos cuatro segmentos. Si vos estás bien al principio y ni siquiera sabés si sos emprendedor, está desarrollo profesional, el segmento 1, el de ideaciones para la gente que tiene ideas, pero todavía no lo tiene bien claro, puesta en marcha para aquel que está arrancando, son herramientas bien específicas, y lo que nosotros llamamos la consolidación o la expansión, que es cuando ya tenés un emprendimiento en marcha y lo querés escalar un poco más todavía, bien, para convertirte para una pyme. Entonces, no importa en qué momento del desarrollo emprendedor vos te encuentres, Academia Buenos Aires Emprende tiene una capacitación específica para vos. Bueno, genial, genial. Bueno, contame entonces, vamos a volver a lo que me contabas en principio de los programas que van a, del proyecto de incubación. ¿Cómo tenemos que hacer? Yo quiero ser una de esas 100 empresas de tecnología o para hacer un emprendimiento social. ¿Cómo tengo que aplicar? ¿Cómo es el proceso? Tenés que meterte en la plataforma que es buenosaires.gov.ar/emprendedores, sí, a ir al segmento de capacitación e incubación y entrar a incubación tecnológica o incubación social y buscar el link para inscribirte. Bueno, ¿es un proceso muy arduo o simplemente tengo que dejar los datos? ¿Y después cómo sigue esto? ¿Cómo me eligen o no me eligen? Te reitero, solamente con tus datos y con que tengas un producto mínimo viable, ya podés participar, que no quiere decir que vas a quedar, pero sí ya estás participando. Después, ¿cómo hacemos para saber quiénes quedan y quiénes no? Eso, por supuesto, está en las bases y condiciones. La sí. gente general no las lee, ¿viste? Apreta todo, que sí, acepto. Acepto, está exacto. Viste, en general uno hace eso siempre. Hay una actualización del teléfono, lo que sea, todo sí, acepto, sí. Pero bueno, en las bases y condiciones, si uno las lee, están todos los criterios de selección, justamente para que la gente no tenga la percepción de que es cualquier funcionario el que elija. No, está todo ya escrito y también va a haber un jurado conformado por gente de la Dirección de Ciencia y Tecnología, por un psicólogo, por gente de las mismas empresas que van a estar incubando, diciendo, bueno, una primera selección para ver si esos productos son escalables, son buenos, realmente tienen potencial, etcétera, y después una segunda selección en la forma de un demo day, donde de vuelta van a poder pichar sus ideas y va a haber otro jurado distinto al primero, para darle también mayor triangulación y transversalidad a la gente que está eligiendo, donde van a tener que volver a presentar sus ideas. Ahí ya cara a cara, digamos, basta de lo digital, ahí te presentás vos y hablás y contás tu proyecto. Ambas instancias son cara a cara. Bien, perfecto. Tienes que venir a hablar con gente, en ambos casos va a haber por lo menos 3 personas en el jurado, escuchando las ideas, haciendo preguntas, en el primero con un poquito más de profundidad, en el segundo los formatos de los demo days, que son como instancias de presentación de ideas, son un poquito más dinámicos, por ahí con un poquito menos de tiempo. Pero los criterios obviamente van a ser el perfil del emprendedor, si es un equipo, cómo es el equipo y cómo está conformado, si tiene posibilidades de ser escalado, si tiene realmente un condimento tecnológico o algún tipo de innovación. Hay algunos verticales que son de mayor interés por la posible escala que tienen, por ejemplo, todo lo que es energías renovables, todo lo que es biotecnología, o sea, hay varios verticales que son muchísimo más interesantes de por sí, obviamente va a ser más fácil para ellos, pero no quiere decir que si estás en algo más tradicional no te metas. Perfecto. Metete igual, hay muchos lugares donde van a haber incubación de empresas y es posible que haya lugar para todo. Bueno, Santiago, te agradezco mucho por la charla, mucha suerte y esperemos que se anote mucha gente. Dale, muchísimas gracias y gracias por ayudarnos a difundir esto para la gente, así que si no se anotan no tiene sentido. Te mando un saludo grande. Hablábamos con Santiago Sena, que es director general de Emprendedores del Gobierno de la Ciudad. Interesante todo esto de Ciudad Emprendedora y todo lo que tiene que ver con el programa de cursos de incubación con 150 lucas de Capital Semilla y además un montón, como decía él, de cuestiones que llegan casi a los 400.000 pesos en total si tomás lo que sería un alquiler durante un año de una oficina, más la luz, más internet, más un montón de más los muebles, más un montón de cuestiones interesantes para arrancar un proyecto y mucho más interesante también todo lo que te puede servir a nivel de asesoría, ¿no? Vos que estás ahí dudando un poco, tenés una idea, algo medio arrancado, bueno, plata y consejos. Está buenísimo esto que está haciendo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos a escuchar una tanda, pero antes estoy viendo por C5N en este momento los goles del partido de ayer de Boca con Atlético de Tucumán. Un mensaje para Tobio, uno de los centrales de Boca. Fue un golazo el segundo gol de Atlético de Tucumán, pero que salte un poquito, ¿no? Porque lo estaba volviendo a ver de vuelta y se me cae el lagrimón. Por lo menos saltá, ¿no? Intentá, qué sé yo. Bueno, tanda y ya volvemos. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Auspicia Banco Provincia. Auspicia Claro, es simple, es claro. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Todo lo que hagas para evitar derrochar agua puede parecer una gota en el océano. Vos pensás, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Podés cerrar la ducha si no la estás usando? ¿Usar un balde en lugar de la manguera? ¿O arreglar las pérdidas en canillas y artefactos? Y así, gota a gota, formar ese poderoso océano. Sí, es posible que tu aporte sea una gota en el océano. Pero sin tu aporte, al océano le faltaría una gota. Es un mensaje de AISA. Auspicia este programa. Grupo Telecom. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Vamos a rockear, a pisear, a murguear, a fotear, a pedalear. Vamos a bailar. Vamos a disfrutar la ciudad. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA y mira todo lo que está pasando. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresá en el App Store de tu dispositivo, descarga la aplicación TuneIn y escúchanos desde donde estés. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Estrategias, productos, tendencias y rum corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en Solo Negocios. Bueno, volvemos. Último bloque en Solo Negocios. Acordate, @ Solo Negocios Web, nuestra cuenta en internet, www.solonegociosweb.com.ar, ahí en internet. En un rato, después que termine el programa, vamos a volver acá, vamos a cargar el audio para que lo puedas compartir en las redes sociales, para que lo puedas escuchar en tus dispositivos móviles, online, offline, como quieras. Todos los links de los temas que tratamos en este mediodía, acá en Radio LED, van a estar ahí en www.solonegociosweb.com.ar para que puedas ampliar toda la información que quieras. Bueno, algo que va a pasar en poco, en breve, en 10 días más o menos, tiene que ver con el tema de la factura electrónica. Vos sabés que hay toda una cuestión con hubo un montón de pasos que puso la AFIP, ya la factura electrónica existe hace un tiempo. Bueno, ahora ya directamente, a partir del 1 de noviembre, factura electrónica para todo el mundo que esté... Que esté inscripto con IVA, ¿no? Todo aquel que esté inscripto en IVA a partir del 1 de noviembre va a tener que emitir factura electrónica. La factura electrónica la podés hacer directamente en la web de la AFIP o la podés hacer mediante algún sistema de facturación de cualquier tipo. Hay muchos. Estamos en comunicación con un sistema de facturación que es en la nube, que tiene que ver con innovación, con una empresa nueva que se llama Facturante y que trabaja con todas estas cuestiones de factura electrónica, para que nos cuente un poco cómo es este proceso, cómo son los vencimientos, quién tiene que facturar, quién tiene que no, y cómo es la conveniencia de tener un sistema en la nube, según lo que ellos están vendiendo. Estamos en comunicación con Lorena Camino, que es una de las fundadoras y CEO de Facturante. Lorena, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Sí, te escucho. ¿Cómo te va, Sebastián? Bien, bien, buen día. Lorena, es cierto, entonces a partir del 1 de noviembre todos los que estén inscriptos en IVA, factura electrónica, sin excepción. Exactamente, sí, tenemos, o sea, es el último plazo que dio AFIP, el 1 de noviembre, sí, de la prórroga que ya está desde el año pasado, sí, que se viene cumpliendo, y el último plazo es todos los inscriptos en IVA que facturaron menos de 500 mil pesos en el año 2015, tienen que entrar por obligación, y algunos otros rubros que son colegios, galerías de arte, bueno, hay algunos otros rubros que no son inscritos en IVA y también deben entrar por obligación a factura electrónica. Así que sí, estamos ante uno de los fines de la factura en papel, digamos. Bien, bien, hay muchos rubros, quedan algunos pocos nada más afuera. Quedan los monotributistas de categorías bajas principalmente y algunos IVA exento, pero la mayoría están así obligados, y ya la AFIP ya está hablando de multas y cláusulas, que hasta ahora nunca lo había hablado, y ahora ya en algunas notas se está leyendo multas y cláusulas, con lo cual entendemos que ya no va a haber más prórroga y que ya es el último plazo real. Y la otra cuestión que también es importante es que desde primero, si yo emito una factura en papel, mi cliente no se va a poder computar el crédito fiscal, con lo cual la presión ya va a ser entre empresas, no solamente del fisco. Exacto, vas a tener a alguien del otro lado que te va a decir, no, muchacho, basta de papel porque no me sirve. Claro, no se lo pueden tomar como crédito IVA, con lo cual ahí no te lo van a recibir más. Bien, bueno, contanos un poco qué es Facturante. Facturante es una plataforma para emitir facturas electrónicas legales online. Tenemos distintos tipos, porque para profesionales y empresas pequeñas tenemos un facturador que se utiliza todo online, donde uno tiene cargado ya sus productos, sus clientes y servicios, y lo puedes utilizar desde cualquier lado, en cualquier momento, emitir una factura. Sí. Y después tenemos una solución para empresas que emiten grandes volúmenes o medianos, pero ya no es manejable desde una a una, ¿no? Sí. Entonces, para ellos tenemos una interfaz, una API, y principalmente las dos lo que resuelven es toda la generación de esta factura y resuelven las inconsistencias que tiene AFIP, algunos problemitas o cortes de conexión del web service de AFIP. Esto lo resuelve al 92%, te baja la tasa de errores, que es importantísimo. Y lo que hace también es ponerlo a disposición al cliente. O sea, te hace todo el circuito de que te solicita la ley, la normativa, que es no solamente la generación de la factura, sino la puesta a disposición en forma inmediata, en este caso, porque lo hace a través de un email. Ah, bueno, yo justo te iba a preguntar eso, porque digo, todos aquellos que quieran facturar de manera electrónica lo pueden hacer directamente desde la página de la AFIP, pero vos me decís que esto hace un poco más eficiente el tema y evita algunos cortes y demás. Claro, vos de la página de AFIP, primero que no tienes que estar colapsado o congestionado, porque si no vas a poder facturar. Después facturás de alguna factura, te pide todos los datos nuevamente por cada factura que emitís, no tenés tus productos o servicios ahí en tu cuenta. Ah, ok, es bastante poco eficiente. Tenés que escribirlo. Claro, tenés que escribir uno por uno y después tenés que vos hacer el envío con tu email. O sea, que buscar la factura que te quedó guardada en tu máquina con un nombre que no se identifica muy bien, porque es como un hash, con lo cual el proceso de factura es muy lento. O sea, si vos facturas una, dos, tres al mes, podés hacerlo, podés utilizarlo, pero ya cuando tu facturación es diaria, te consume mucho tiempo que a costo-beneficio te conviene una herramienta como la nuestra, como hay otras, pero la nuestra es muy buena, es muy ágil. Y te resuelve todo el proceso. Bueno, y contame un poco cuáles son, dame un orden de magnitud de tarifas, de cuánto me puede costar si soy un profesional o una empresa chica, digamos, ¿cuánto cuesta un servicio de estos mensualmente? Mira, nuestro servicio empieza son tasas muy bajas, el costo es por volumen de facturas, o sea, son abonos que están vinculados a la cantidad de facturas que emitís por mes. Ok. Se cuenta una factura cuando se emite con éxito. Y van desde 50 pesos, que son 30 facturas, y de ahí en más tenés desde 390 pesos, 300 facturas, es muy accesible. Ah, bien, estamos hablando de una suscripción económica, bien. Sí, es una empieza desde, se adapta a todo tipo de empresa en función de la cantidad de facturas que emita. Bien, y contame un poco desde cuándo están funcionando, cuántos clientes tienen. Mira, nosotros estamos desde hace 6 años vinculados con AFIP y emitiendo facturas, así que lo conocemos muy bien, está muy probado el sistema. Hoy en día tenemos casi 4.000 clientes y muchas soluciones ya vinculadas, que ya hechas por Facturante, módulos que se conectan con, por ejemplo, tenés una empresa de e-commerce, se conectan con tiendas Magento o Mercado Libre, Tienda Nube, todas las plataformas que hay. Después tenemos también un módulo para conectar todo esto con SAP, que te registra todas las facturas que emitiste desde distintos canales de Facturante al sistema de gestión SAP o sí, a uno propio utilizando la API nuestra, ¿no? También tenemos clientes que utilizan un abanico de opciones interesantes, muchos canales de venta, y los vinculan, los unifican todos a través de Facturante. Bueno, Lorena, muchas gracias por la comunicación, muy interesante. Te mando un saludo grande. Muchas gracias, Sebastián, a ustedes. Hablamos con Lorena Comino, que es CEO de Facturante. Bueno, ahí mezclamos todo, dimos la vuelta, viste que arrancamos con transformación digital. Bueno, hablábamos con la gente de OnMark y todo, y consejos para realizar esta transformación digital, sobre todo en pymes. Hablamos te contamos todo lo que fue el tema de SAP y cómo se están adaptando a gran escala global a este nuevo mundo digital. Hablamos con la gente que gobierna la ciudad de innovación y de nuevas oportunidades para emprendedores en cuanto a incubación y a capital de trabajo constante y sonante. Y bueno, y ahora hablábamos de acuerdo a una nueva disposición de la AFIP, que a partir del 1 de noviembre casi todos los que estén inscritos en IVA van a tener que que te digo casi todos son, no sé, el 90% de los que estén inscriptos en IVA, obviamente los monotributistas no, van a tener que pasarse a la factura electrónica. Y bueno, ya estamos hablando con la gente de Facturante, que nos daba un poco más de detalle de esto y nos contaba cómo es el servicio en la nube para facturas digitales que tienen ellos. Bueno, muy interesante el programa de hoy. Nos vamos a ir hasta el próximo lunes a las 13 cuando hagamos otro Solo Negocios. Recuerden, @solonegociosweb en Twitter y www.solonegociosweb.com.ar. Nos saludamos a Belén, hoy nuestra operadora, en todo el programa. Es un error garrafal porque me corta el micrófono y chau, viste, no salgo más al aire. Bueno, amigos, nos encontramos nuevamente la semana que viene. La mejor semana para ustedes. Chau. Esto fue Solo Negocios. Business en la radio. La semana que viene, más. Seguinos escuchando en www.solonegociosweb.com.ar o en nuestra cuenta de Twitter @solonegociosweb.